capacitaciones en RCP, es decir, en técnicas de reanimación cardiopulmonar y en primeros auxilios. Para ello vamos a hablar con el coordinador del CODES y quien está a cargo de estas capacitaciones, con Juan Barbero. Buenas tardes, Juan. Camila Santos te saluda. Buenas tardes, Camila, y buenas tardes a toda la audiencia de la Radio Municipal. Bueno, Juan, contanos un poco de qué se trata este programa La Pampa Cardioprotegida. Bueno, precisamente esto surge hace unos 6 años a instancias de la Dirección de Atención Primaria y la Coordinación de Emergencias del Ministerio de Salud de La Pampa, como una manera de tratar de sensibilizar a la comunidad con la necesidad imperiosa de que se constituya como la primera en responder ante un evento de magnitud como es la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio, que acontece muchas veces o la mayoría de las veces sin previo aviso y que sorprende a quienes son los testigos presenciales y circunstanciales, que a su vez nosotros desde la perspectiva de salud necesitamos convertirlos en los aliados estratégicos, porque son quienes van a tener que advertir esta situación, quienes van a tener que dar la solicitud de ayuda a los números de emergencia correspondiente de acuerdo a la localidad donde nos encontremos, y como si esto fuera poco, también iniciar las maniobras de reanimación que incluyen la posibilidad de desfibrilar con un dispositivo de desfibrilación semiautomática, porque al correr los segundos, minutos de estos episodios, hasta que llegue la respuesta sanitaria y la demora lógica, es fundamental que sea la comunidad quien tome las riendas y se haga cargo de responder inicialmente. Claro, porque pienso que es el primer contacto que se tiene con esa persona. ¿A quiénes están dirigidas estas capacitaciones? Las capacitaciones están dirigidas a la comunidad en general, pero hay algunos actores que consideramos que son engranajes clave por la posibilidad de tener mayor frecuencia, de estar presente ante eventos, por ejemplo, las personas de la Fuerza de Seguridad, policía, bomberos voluntarios, de defensa civil, docentes, profesores, las personas que están en la atención al público en las dependencias donde circulan o trabajan, personal de los bancos, de los espacios públicos y privados donde permanecen y circulan personas, en comercios, en todas las instituciones donde las personas realizan su vida cotidiana, que es donde ocurre este evento. Es decir, los paros que acontecen dentro del hospital son mucho menos que lo que tenemos en donde las personas se desarrollan, hacen sus actividades laborales, hacen sus actividades recreativas. Por eso es que necesariamente necesitamos de la intervención de un primer respondedor para advertir qué está pasando y solicitar la ayuda, y en el mientras esperamos esa ayuda, realizar esperar que llegue el sistema de emergencia. Claro, y por eso, como te decía, ¿no? Qué importante poder saber hacerlo para justamente esperar hasta que llegue la asistencia del personal de salud, y también porque se ganan minutos y le podemos salvar la vida a una persona. Ese es todo un detalle, Camila, porque a ver, nosotros sabemos muy bien que en cuanto a las herramientas o los recursos costo efectivos para mejorar la sobrevida y las enfermedades y las muertes por causas cardiovasculares, RCP no es lo más importante. Lo más importante es corregir o modificar los factores de riesgo cardiovascular y tratar de desplazar el envejecimiento prematuro de esas arterias, de esos vasos que nos van a llegar en algún momento a hacer un paro cardiorrespiratorio, una muerte súbita. Ahora tenemos una realidad, que nos guste o no, la situación de paro cardiorrespiratorio se va a seguir presentando en estos tiempos. Y vos lo dijiste muy claro, solidariamente cualquier persona, un familiar, un amigo, un docente, el que esté a cargo de la atención del lugar, puede ayudar a sostener con vida a la persona y darle la última chance de sobrevida. Sería muy penoso que no haya nadie que pueda poder responder inicialmente y saber cómo pedir la ayuda, en qué manera pedir esa ayuda. Y por eso es que creemos, estamos convencidos que el programa necesita de unos lineamientos claros, de conceptos claros para poder transmitirlo, para que en un formato amigable. Hoy contamos con una plataforma virtual que nos permite colocar ahí todo lo que tenga que ver con lo teórico bajo videos, tutoriales, que cuando llegamos a la instancia práctica, con la práctica con los simuladores, con los torsos de RCP, con el DEA de entrenamiento, ya nos permite tener una dinámica y una experiencia educativa muy favorable, y que necesariamente la debemos repetir y sostener en el tiempo para recordar todos estos procedimientos. Juan, en esto que decís de esta solidaridad y de estos primeros momentos, y pienso que a veces, ¿no?, en estas situaciones, por ahí en la no respuesta es porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar o desconocemos cómo hacer la maniobra de RCP o lo que sea en ese momento, ¿no? Por eso qué importante que se brinden estas capacitaciones para justamente saber hacerlo y ayudar. Es principalmente el objetivo del programa en esta instancia comunitaria. El programa también tiene una faceta que es para el equipo de salud, en la cual nosotros estamos trabajando para el soporte vital avanzado, que también hay que mantener a nuestros equipos entrenados, conductores de ambulancia, enfermeros, médicos, y el resto del equipo de salud que atiende una vez que se presenta el episodio, y continuando esta cadena de reanimación que inicia necesariamente por la comunidad, y en la cual hoy quizás está bastante más formada la comunidad que lo que era unos años atrás. Hoy en nuestra provincia le venimos ganando con algunos años quizás a otras jurisdicciones. Fíjate que no es un dato menor que el viernes de la semana pasada Nación reglamenta la ley de RCP, que ya tiene más de 3 años de reglamentada en nuestra provincia, y que de alguna manera trata de sostener esto que vos puntualizás, de que se sostenga el entrenamiento. Nuestros cursos de RCP son gratuitos, no hay que pagar un solo centavo para hacerlo. Tenemos instructores, una plataforma de entrenamiento en toda la provincia. Es un formato homologado, el curso es declarado de interés provincial por el gobierno de La Pampa, pero además tiene los estándares de calidad a los cuales han adherido distintas sociedades científicas, como la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, la Sociedad Argentina de Emergencia, la Asociación Pampeana de Cardiología, la Filial Pampeana de Pediatría, y otras entidades que le dan calidad y destacan que el curso tiene una impronta pensada en nuestro territorio, en nuestras realidades. No es lo mismo reanimar en las dos ciudades más grandes que si nos toca hacerlo en un entorno más rural, en cuanto a repensar que cada localidad o cada lugar tenga su estrategia de reanimación, que hay lugares donde no se puede llamar al 107 porque no está presente o no tenemos la señal, entonces hay que saber a qué lugar hay que estar llamando. Eso se trabaja también con los cursos y con cada una de las instancias, tanto de la victoria como de la práctica. También no es un detalle menor que hoy cualquier localidad de nuestra provincia tiene al menos una opción para desfibrilar y equipo entrenado para hacerlo. Por supuesto que siempre esto se debe sostener, y hoy estamos tratando de empatar las prioridades y de destinarle también más tiempo a nuestros equipos de salud. En estos 2 años de pandemia se nos han incorporado nuevos recursos, hay gente joven que se ha sumado, y es necesario también reforzar los conceptos de soporte vital avanzado junto a los de soporte vital básico, que es lo que hace la comunidad, que realiza RCP solo con las manos, que ya supo cómo activar el sistema de emergencia, está esperando la ayuda y que si está en algún lugar que cuenta con un DEA, lo puede usar y con un simple procedimiento puede conectar los parches y tratar de borrar el ritmo a ese corazón que se ha parado, que ha dejado de funcionar normalmente. Claro. Juan, pensaba y qué importante el trabajo en conjunto y con diferentes actores, pienso desde ya desde el equipo de salud, de la comunidad, trabajar también con las escuelas, los colegios, porque realmente es algo que nos compete a todos, ¿no? Sí, es así, y felizmente este año hemos tenido un acercamiento con varias de las entidades en la salida de esta pandemia, esta nueva normalidad, por así decirlo, con escuelas, con la escuela de guardavidas, que estuvimos trabajando con deportes en contexto de pandemia también. Hemos podido trabajar entrenando y formando guardavidas en nuestra provincia con la impronta que creemos conveniente. Se están sumando también en los espacios de instructores a perfiles de estos compañeros que no necesariamente son de salud. Ahí te marco lo que es guardavidas. Estamos intentando poder realizar lo mismo con la formación de docentes y algunos docentes que puedan luego impartir en escuelas lo que pueden ser a manera de facilitadores con los programas de formación y educación en los niveles iniciales y medios. Desde la Universidad de La Pampa se viene trabajando en forma conjunta también con este formato de curso virtual y las actividades presenciales, y un poco la apuesta es poder repartir estas responsabilidades y que cada vez haya más espacios que se comprometan a difundir las técnicas de RCP. Esto es ley, también es importante marcarlo, y nuestra obligación como ministerio es tratar de facilitar el acceso a los contenidos y que en todo el territorio se puedan replicar los cursos para de esta manera también pensar que de la mano de RCP podemos ir familiarizándonos con otras urgencias y emergencias. RCP es quizás el paradigma de emergencia y es lo más difícil que nos va a tocar resolver en caso de que se presente, pero con la enseñanza de RCP también nos familiarizamos en tener presentes y vinculado cuál es el sistema de emergencia, qué puedo hacer mientras espero la ambulancia si no es un paro cardiorrespiratorio, pero hay alguna otra situación que pone o amenaza la vida de una persona, un niño, una niña. Y es un poco la impronta del programa que, insisto, tiene y tuvo esa proyección, que no sea un acto espasmódico dar un curso de RCP cuando pasa algo en algún lado. Lamentablemente nosotros somos conscientes que en nuestra provincia se van a seguir presentando estas situaciones porque es lo que ocurre a nivel mundial y que debemos estar preparados para dar respuesta, porque en estos escenarios rurales, con las ciudades que también tienen impronta y están atravesadas por la ruralidad, cuando ocurren tienen una altísima sensibilidad porque son vecinos de nuestras localidades, gente conocida, gente querida, es familiar o amigo de alguien y tiene una connotación especial. Angustia muchísimo y por lo menos, y a pesar de que la muerte súbita tiene una alta mortalidad, no nos queda esa sensación de que no hicimos nada para poder resolverlo, que no pude convocar a la ambulancia o que no pudo venir la ambulancia o algo ocurrió. Entonces, eso es lo que estamos tratando de trabajar, de comprometer a todos los actores que están involucrados en la cadena de respuesta para tratar de darle la última chance a una persona de continuar con vida mediante la reanimación cardiopulmonar. Juan, quienes quieran realizar estos cursos, ya sea a nivel institucional o, como vos decías, para la comunidad en general, ¿cómo se contactan o ustedes los contactan? ¿Cómo es eso? Sí, siempre está el número de teléfono de nuestra dirección, que es con característica de Santa Rosa, 388-900. El interno es el 3054 o el 3064, para cualquier persona que quiera pedir información o necesite solicitar el curso. En ese momento nosotros le ofrecemos las alternativas de la plataforma virtual, del curso virtual, como un puente hasta poder coordinar la actividad en esas semanas de cursado, que la persona lo autoadministra, que lo va haciendo a su tiempo. Son pocas horas que hay que dedicarle. Con 5 horas uno realiza toda la instancia virtual, viendo 5 videos explicativos y accediendo a material de lectura que intentan facilitarle la instancia presencial, que la podemos coordinar en nuestra ciudad, en Santa Rosa, de Ituay, con los instructores locales, y en alguna de las otras localidades de la provincia. Hay más de 50 localidades con instructores, así que si justo te toca vivir en una ciudad donde no tenés instructor, seguramente en el pueblo vecino ahí se coordina para poder hacer. Claro. Esa es la manera en la cual estamos accediendo a los materiales. La página del Gobierno de La Pampa, la página del Ministerio de Salud, también están los links y los vínculos para acceder a las plataformas virtuales y para solicitar los cursos. Juan, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde, y me quedo con esto que decís vos de dar una respuesta y de tomar conocimiento y poder capacitarnos para ayudar a quien lo necesite. Bueno, el agradecido soy yo también por ayudarnos a difundir el material, y te invitamos a realizar el curso virtual, la actividad práctica, si es que aún no lo has hecho. No, lo he hecho recuerdo en el colegio, allá en Miguel Cané, me acuerdo que habían ido, pero sí, me comprometo a realizarlo porque es súper interesante también para comprometernos y para ayudar a quien lo necesite. Bueno, mira, en Cané había instructores locales, ahí estaba Pablito Más, había alguno de los chicos que han estado trabajando por allá del hospital. Bien. En ese entonces, así que, vas a ser más que bienvenida y muchas gracias por ayudarnos a difundir. Gracias a vos, Juan, y los micrófonos de la radio quedan a disposición para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.